Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal le va en este viernes de Tlayuda? Qué bueno que nos acompaña aquí en una emisión más de un viernes tlayudesco. Estamos en las instalaciones de Radio Tlayuda, enviando nuestra señal a través del satélite orbital de Radio Tlayuda para que pues tenga una nitidez en la recepción de esta señal. Nos esforzamos. En el cuarto de máquina se encuentra el comandante Nebo domando a la maquinaria para que esta señal no se nos caiga, que pueda evitar los bloqueos. Ya ve que están de moda ahora en esta Oaxaca sitiada. ¿Cómo la vive usted? ¿Qué tal le va? ¿Cómo se convive con 8,000 elementos entre militares y policías federales, 8,000 en el estado? ¿Cómo convive usted con este sitio, con esta ciudad, con esta Oaxaca tomada como rehén por las fuerzas federales para evitar reacciones? Y bueno, como parte de esas reacciones quizá, pero no, esto ya estaba planeado. Estamos comenzando un nuevo programa, queremos compartirle a usted una nueva producción aquí en Radio Tlayuda de los compas de Oaxaca Media, que van a iniciar este programa Oaxaca Media. Hola, Rocío. Hola, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de internet. Pues como dice Arturo, estamos comenzando un nuevo espacio. Gracias por la invitación. Y prácticamente nosotros vamos a ofrecerles o compartir con ustedes la información que generamos durante la semana o lo más destacado de la semana, para ir como comentando acerca de estos elementos que intervienen en los acontecimientos. Bien, y para comenzar Oaxaca Media, pues vamos a entrar con el tema candente, el tema de moda, el tema de hoy aquí en Oaxaca, que es justo esta situación que se está viviendo a partir de este golpe tremendo que ha significado la desaparición del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, ¿no? Esta desaparición que no desaparece, esta rareza, esta singularidad institucional y política que solo puede ocurrir en la podredumbre en la que se ha convertido la situación política, ¿no? La descomposición que estamos viviendo de manera terrible, no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Bueno, pues para entrarle a esta plática, tenemos un invitado especial. Usted seguramente ya lo conoce. Él es Miguel Ángel Vázquez de Educa. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Rocío? Pues muchas gracias por la invitación y pues con muchas ganas de iniciar este nuevo programa, este ciclo en Radio Tlayuda con Oaxaca Media. Y pues un tema candente, muy interesante. Sin duda, yo creo que la agenda política a nivel nacional cambió cuando todo mundo estaba analizando los pormenores de la fuga del narcotraficante más buscado en México y fuera de México, el Chapo Guzmán. Viene esta situación que cambia la dinámica y cambia la ruta de los acontecimientos en el país, que es el famoso decretazo, el cambio, la reforma al Instituto Estatal de Educación Pública, para reformarlo, en palabras del presidente de la República y del gobernador de Oaxaca, para modernizarlo en términos de la educación en Oaxaca. Entonces, muy interesante. Yo creo que vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante, muy candente. Esperamos que nos siga por esta frecuencia. Sí, tremendo esto que ocurrió en Oaxaca, tanto incluso para opacar lo que había ocurrido un día, dos días antes en Ostula, esta agresión por parte de miembros del ejército contra la población civil de Ostula en Michoacán, teniendo como resultado al menos un niño muerto, asesinado por los militares mexicanos, el ejército mexicano en su faceta asesina. Bueno, pues esta tremenda cosa ocurrida en Ostula fue opacada, por lo menos aquí en Oaxaca, por eso que ocurrió en esa semana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntenos, a ver, desglósenos un poquito. Bueno, sí, una precisión, sí fue opacada a nivel local, y nacional. Todos los diarios del día miércoles a nivel nacional era la de 8 era Oaxaca, ¿no? Y entonces Oaxaca, Ostula cambió, se reviró, digamos, la imagen, la mirada hacia de Ostula hacia Oaxaca, ¿no? Y bueno, Miguel Ángel tal vez nos va a comentar un poco más acerca de este contexto en que se da este decretazo, como le llamó. Efectivamente, yo creo que para comentar lo que dicen de Ostula, yo creo que fue Ostula, pero también fue Ayotzinapa, fue Tlatlaya. Yo creo que el acontecimiento opaca esta denuncia pública por la situación de violación a los derechos humanos en nuestro país y nos coloca en otra escena en este momento en Oaxaca. Pero vamos por partes. Primero, ¿en qué momento político se da el tema del decreto? En principio, veníamos de una situación muy complicada, muy delicada para el gobierno federal. Estamos a más de 9 meses de los acontecimientos de Ayotzinapa. El gobierno venía en un proceso de picada, el gobierno federal. Los acontecimientos de Ayotzinapa, previamente los de Tlatlaya, habían colocado en una situación de cuestionamiento al gobierno federal y especialmente a las Fuerzas Armadas. Posteriormente, los hechos de la Casa Blanca, los casos de corrupción del presidente Peña Nieto y su esposa, habían colocado en contra la pared, podemos decir contra las cuerdas, al gobierno federal. Y el acontecimiento que le da el traste a la imagen pública del gobierno, no solo en México, sino en el mundo, es la fuga del Chapo Guzmán. En ese contexto se da justamente este decreto, cuando la imagen del gobierno federal está en una situación muy, muy cuestionada, muy empañada. El gobierno federal no tiene cómo responder. Había sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Ayotzinapa. Apenas ayer se dio a conocer también el informe de la CNDH sobre este caso de Ayotzinapa, la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, Guerrero. Entonces la situación se ponía muy tensa. Al interior del gobierno federal se hablaba también de una ruptura entre los tres principales mandos del gobierno federal, quienes dictan las políticas del presidente Peña Nieto, que es Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray. Estos tres personajes habían entrado en una pugna terrible, ¿no? El gobierno estaba en crisis, no solamente el gobierno, el gabinete estaba en crisis. Incluso estas imágenes que habíamos visto del presidente demacrado, ¿no? Donde se le habían practicado ya 2 operaciones en un periodo muy corto de tiempo, parecía que naufragaba el gobierno federal. El gobierno federal estaba esperando un elemento, un acontecimiento que pudiera hacer que recuperara su imagen. Este acontecimiento fue lo que pasó en Oaxaca. Conversando con algunas personas, con algunos analistas de la realidad oaxaqueña, nos decían que antes de pasar lo de Ayotzinapa venía un golpe para Oaxaca, ¿no? De hecho, hay una columna de Carlos Loret de Mola, donde dice Carlos Loret de Mola, filtrando una conversación del primer círculo del presidente, que dijeron literalmente, vamos a partirle la madre a Oaxaca. Vino Ayotzinapa y distrajo todo mundo, nos enfocamos a la denuncia pública por la aparición de los jóvenes contra los hechos de violación a los derechos humanos, incluso considerando que estaban configurando delitos de lesa humanidad. Entonces, pasado el tiempo, el gobierno federal estaba esperando el momento para dar un golpe que yo en lo personal pienso que ya se había anunciado para Oaxaca. Tarde o temprano, siendo el estado más rebelde respecto a adoptar la reforma educativa, iba a venir el golpe, y este golpe se consuma justamente en momentos de fiesta en Oaxaca. En la celebración del primer lunes del cerro de la Guelaguetza, se fragua este golpe que una semana antes ya lo había trazado el gobernador Gabino Cue en la comparecencia ante el Senado, y entonces viene un golpe que vamos a decir es un golpe técnico. Algunos lo equiparan con un 14 de junio del 2006, pero ahora un 21 de julio del 2015, un golpe técnico que pega en el tema de los recursos de la administración del sistema educativo en el estado de Oaxaca, y que vamos a ver a partir de esto, vamos a analizar qué está pasando y cómo se pueden configurar las fuerzas políticas en Oaxaca y en el país. En este contexto es en que se da este famoso decretazo. Solamente 2 datos para ponerlos en la mesa de discusión. Hoy, justamente hoy amanecimos con dos noticias que pues son impactantes para el país. El tema del se anuncia que han aumentado la población en condiciones de pobreza o de extrema pobreza a 55 millones de personas en esas condiciones en el país, ¿no? Esto viene de alguna manera a cuestionar, ¿no? Un estado, el segundo estado más pobre como es Oaxaca, cuestiona las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto. Y el otro tema, la otra noticia, es que amanecimos con que el dólar está al 16 pesos, más o menos, arriba de 16. Arriba de 16. Entonces, esto, en este escenario se está dando esto, como ya decías, Arturo, una ciudad sitiada con helicópteros, con toda la parafernalia de guerra, cuando estamos viendo condiciones económicas, sociales terribles, tremendas. Bueno, para los que apenas están entrando a escuchar Radio Tlayuda, les recordamos, estamos hablando sobre la presunta desaparición del YEPO, porque, bueno, yo la llamo presunta porque, bueno, el anuncio tajante fue el 21 de julio. El gobernador dijo, vamos a crear, desapareceremos este instituto y vamos a crear un nuevo órgano para, retomaremos la rectoría educativa y bueno, empezaron a darnos como las grandes novedades, ¿no? Sin embargo, conforme fue transcurriendo las horas, digamos, el discurso se modificó un poco, ¿no? Entonces, ya no era la desaparición del YEPO, porque entonces dicen, este nuevo YEPO, entonces, o desaparece, o es nuevo, o cómo, ¿no? Entonces, le llamo, bueno, una presunta desaparición, porque el instituto no cambia de nombre, la estructura administrativa en un gran porcentaje queda tal cual, y lo que en realidad el director incluso fue ratificado, pero gran parte de la estructura hasta el momento está intacta, ¿no? La junta directiva, que según algunas entrevistas que hice, la figura de la junta directiva ya existía, ¿no? Solo que no se sabía con claridad quiénes se le integraban, qué decisiones tomaban, hacia dónde giraban esas instrucciones. Pero ahora el gobierno, con este nuevo YEPO, nos dice que esa junta directiva ya tiene nombres, ¿no? Y son los secretarios de finanzas, el secretario de cultura y demás, que finalmente son quienes van a decidir, de alguna manera, el rumbo de este instituto, no la sección 22. Entonces, este nuevo YEPO, en realidad, es, incorporamos, cambiamos unos elementos por otros, ¿no? La figura sigue siendo la misma, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Claro, que fíjate, Rocío, que este decreto, de alguna manera, responde a lo que ya se ha estado mencionando, que lo que se hace más bien es, este decreto desconoce la famosa minuta del 28 de octubre de 1992, a través de esa minuta se había otorgado al sindicato, de alguna manera, de trabajadores de la educación de Oaxaca, las facultades para administrar este instituto de educación pública, aunque el cargo, por ejemplo, de director, de todos modos lo ponía el gobernador del estado. Pero otra cosa muy importante, que este decreto también creaba una fiscalía especial, la famosa Fiscalía para Asuntos Magisteriales, que se encargaba de estudiar y de investigar sobre todo crímenes y desapariciones de maestros, que durante la década de los 70s y los 80s fue muy alarmante. Los crímenes cometidos contra maestros por su activismo político, por su lucha por causas sociales, eso contenía esta famosa minuta de 1992. Entonces, lo que hace el decreto, de alguna manera, es desconocer esa minuta. Es decir, tiran esa minuta, crean este decreto, mantienen el instituto, pero ahora con facultades superiores, digamos, para el gobierno del estado y para la federación, ¿no? Entonces, no hay un nuevo YEPO realmente. Solo, ¿cómo podemos resumir este golpe entonces? ¿En qué consiste? Bueno, hasta donde tenemos información, en mi caso, me parece que esto primero es la salida de los mandos medios dentro de la estructura del instituto para acoger, maestros, digamos, maestros. Los mandos medios de mandos medios del YEPO eran maestros. Maestros, ¿no? No los altos, es decir, los directivos eran nombrados. No, por los el directivos gobernador. Siempre han sido nombrados por el gobernador. El director siempre ha sido nombrado por el gobernador. El discurso que oficial, digamos, es que estos mandos medios muchas veces ocupaban cargos administrativos y dejaban las aulas, ¿no? Y que probablemente, bueno, no sé, eso no me consta, pero el discurso es que ellos llegaban a ocupar estos puestos por su participación sindical. Entonces, esto viene a, arrebatándoles este espacio, digamos, suponen que se van a acabar estas este tipo de actividades donde ascienden por una participación sindical. Entonces, bueno, llama la atención que ahora sacan a los maestros o a las personas que estaban ahí, pero ponen a otras personas que tampoco sabemos si tienen esa facultad para dirigir un instituto de que está conformado por 81 mil profesores o en su gran mayoría, y que tiene 14 mil escuelas, y que supongo que las autoridades que tendrían como el mando superior deberían estar vinculadas pues a la enseñanza educativa o al ramo educativo o al área educativa en general, y pues tampoco queda como muy claro cuál es esa, porque no les van a aplicar exámenes a los funcionarios, ¿o sí? Claro, quizá yo resumiría, tratando de simplificar, que en lo que consiste esta operación es quitarle el IEPO al magisterio, prácticamente, ¿no? El gobierno lo ha planteado como retomar la rectoría de la educación, ¿no? Retomar la administración del ramo educativo en el estado. Lo que hacen es, así vil y descaradamente, quitarle el IEPO al magisterio. Lo anunció Chaufet. Van a salir los maestros del Instituto de Educación Pública. Uno se preguntaría entonces quiénes van a entrar, ¿no? Si los que tienen la experiencia en materia educativa por más de 30 años, por más de 40 años, son los maestros. Yo quisiera comentar también, a propósito de tu pregunta, Arturo, que las condiciones actuales hoy en día son muy parecidas a las condiciones que prevalecían en 1992, cuando se crea este famoso IEPO, ¿no? Antes no teníamos IEPO, el IEPO se crea en 1992. En 1992 había una presión de la federación porque Oaxaca no había firmado la reforma educativa. Estaba todo el proceso de modernización educativa y Oaxaca era el estado que, como ahora, ¿no?, que no había acatado esta disposición, ¿no? Entonces, punto número uno. Punto número dos, venían elecciones en Oaxaca. Estaba terminando su periodo Eladio Ramírez López y entraba Diodoro Carrasco Altamirano. Entonces tenía la presión el gobierno del estado y además había presión de la federación. Como hoy, ¿no? Hoy hay presión de la federación, hay elecciones el próximo año y el magisterio no teníamos reforma educativa aquí en Oaxaca. Entonces las condiciones son muy parecidas. Para evitar un golpe similar al que recibió el gobierno en el 92, se adelanta el gobierno y dice: reformamos de una vez el Instituto de Educación Pública, retomamos el control y los maestros quédense con todo lo demás, quédense con su sindicato, ¿no? Eso es de alguna manera lo interesante. El golpe no es total, decíamos hace un momento, no es como el golpe que le dieron al SME, al sindicato de electricistas del centro del país. Es un golpe menor, podemos decir, porque el sindicato queda intacto, las estructuras del sindicato, el sindicato mismo no ha sido disuelto. Esto yo creo que es una buena noticia, ¿no?, para todos aquellos que estén preocupados por qué va a pasar ahora con la CENTE, ¿no? Yo creo que el sindicato no desaparece, permanece activo y actuante, y justamente ese es lo interesante del momento que se configura ahora. La lucha política, la lucha legal contra este decreto que les quita el IEPO. Bien, pues vamos a hacer un cortecito musical, a ver qué nos tiene preparado ahí el jefe de Nebu en la rocola, y volvemos con esto realmente que va como aclarándose, ¿no? Después de la sacudida de qué pasó, como porque hasta uno que no está dentro de la sección se siente como agredido, pero de esas que no sabes ni por dónde ni cómo ni de qué se trató, fue claro. tan contundente, y esto que nos comentas de alguna manera nos va haciendo sentido en hacia dónde. Pero bueno, vamos a escuchar una rolita, no le cambie. Seguimos aquí en Oaxaca Media, Radio Tlayuda, una estación chimiscolera. Negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella, dentro del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Mapale, pide candela, el mapale. مرحبا نحن تلايودا راديو عم نحكيكم بمحل بوادي وخانة بالمكتيك دغري للبنان Pasamos a este espacio informativo de Oaxaca, Oaxaca Media. Seguimos comentando sobre este decreto, analizando cuáles son todos los elementos que están generando un poco de confusión, miedo, expectativa, no sé. Eso, ¿cuáles son los elementos claves de este decreto y qué reacción está teniendo entre los diferentes sectores de Oaxaca? Pues ya hicimos un primer abordaje, vamos a decir, una parte legal, una parte política, qué hay, cuál es el trasfondo de este decreto, pero ahora hay que ver la acción, yo diría desproporcionada, del gobierno federal con la movilización de efectivos de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Marina, del Ejército. Todo este dispositivo, todo este aparato de seguridad, en mi opinión, es desproporcionado al tema de la aplicación de un decreto. Si estamos en un estado de derecho, lo que se está haciendo es modificar, reformar un decreto, aprobarlo y echarlo a andar, operarlo. Para eso, el gobierno federal ha dispuesto efectivos del Ejército, de la Marina, de la Gendarmería, para un estado como Oaxaca. 8,000. 8,000. Yo creo que hay una cuestión de fondo, es decir, no solamente es el tema en sí del decreto y de la aplicación del decreto. Yo creo que el mensaje es: vamos a detener, vamos a aplastar la disidencia en Oaxaca. Entonces tiene un componente no solamente educativo, sino un componente político. En los medios de comunicación ya se está hablando de cuál iba a ser la reacción, no solo del magisterio, sino del movimiento social frente a este decreto. Entonces podemos decir, por una parte, que hay mucho temor, hay mucho miedo por parte de las autoridades a que vayas a haber acciones y brotes de inconformidad social. Esa es una forma que podríamos entender porque hay tanta policía y ejércitos, ejército y helicópteros. Por otro lado, también se ha mencionado la posible detención de dirigentes de primer nivel por parte del magisterio y de organizaciones sociales. Se ha hablado de que hay, cuerpos especiales que van a ejecutar órdenes de aprehensión. Yo pensaría que este dispositivo tan aparatoso, ¿no?, responde de alguna manera a esta lógica, ¿no?, de aplicar la reforma, de aplicar el decreto y poder hacer detenciones y contener posibles manifestaciones sin conformidad social. Eso todavía no estamos viendo. Hoy marchó el magisterio, pero no estamos viendo que la gente esté saliendo a las calles todavía. Aquí tendríamos que preguntarnos cuál va a ser la respuesta del movimiento social, no solo del magisterio, sino de las organizaciones, que cuando había algún golpe contra el magisterio, siempre se movilizaba. No sé qué opinan sobre estas posibles reacciones de las organizaciones sociales. Pues a mí, de entrada, me llama la atención esto que dices, y antes de entrar a la cuestión de la reacción de las organizaciones, yo te quisiera preguntar, Miguel, tú eres abogado, ¿se está aplicando la ley? Es decir, ¿se está haciendo un uso legal de la ley? ¿Se está haciendo un acto de justicia? ¿Este despliegue, esta amenaza de que si pasa esto vamos a aplicar las órdenes de aprehensión, hacerlas efectivas, ¿no?, a descongelarlas, ¿es esto legal? Claro. Yo pienso, en un estado de derecho no tendría que someterse a negociación la ley, ¿no? Es decir, si hay órdenes de aprehensión, que hay que decir que el día de hoy Arely Gómez, la procuradora, dijo que no hay ejecutadas órdenes de aprehensión contra dirigentes. Entonces, punto número uno: en un estado de derecho, si hay órdenes de aprehensión, se tienen que ejecutar, ¿no? Punto. Es decir, estas no tienen que someterse a negociación, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que posiblemente, presumiblemente, haya órdenes de aprehensión y estén sujetas a algún tipo de negociación. ¿Cuál podría ser esta negociación? Tengo órdenes de aprehensión, no te movilices. Si te movilizas, aplico órdenes de aprehensión, ¿no? La otra puede ser, tranquilos, nadie se mueva, ninguno de las organizaciones y dirigentes salga a las calles con sus organizaciones, no hagan desmadre y no aplicamos órdenes de aprehensión. Eso me parece muy perverso, ese juego me parece muy perverso, pero puede estar pasando eso. La otra cosa, ¿es legal, a tu pregunta, es legal todo este despliegue, todo este operativo para la aplicación de un decreto? Yo no había visto eso en el tiempo que yo llevo de estar participando como activista y analizando los movimientos sociales. No había visto que para la aplicación de un decreto, tan sencillo de cuatro páginas. Que además páginas, tiene que ver con la educación, es bastante interesante. Que efectivamente el bien jurídico tutelado de la educación, no había visto que para esto hubiera un despliegue de tan amplio de 8,000 efectivos de la Gendarmería, la Marina y el Ejército. Eso yo creo que ellos lo van a justificar legalmente, pero éticamente no es justificable, ¿no? Que para un tema de tan sensible como es la educación de niños, niñas y jóvenes, se esté implementando este operativo. Yo diría que están pensando los niños y las niñas cuando ven que hay un dispositivo, un operativo, y la respuesta es que vienen a aplicar una reforma que va a beneficiar a los niños y a las niñas del estado de Oaxaca, ¿no? ¿Le llamó don Rocío? Pues, no sé, yo no soy abogada, pero he escuchado algunos comentarios de gente que estudió derecho, que dice, bueno, es que es la ley se aplica o no se aplica, ¿no? O sea, no es como dijo Miguel Ángel, la conveniencia del momento político, ¿no? Si realmente hay algún cargo sobre estos mandos, medios, que también es interesante cómo es que se aplica exactamente a los mandos medios, por ahí hay los comentarios de que esto de los mandos medios es muy interesante porque esos mandos medios son los que de alguna manera organizan a toda la base del magisterio, ¿no? Entonces, deteniéndolos a ellos, pues contienen la movilización, ¿no? La protesta, la inconformidad, y entonces la imagen, la foto es, aplicamos el nuevo decreto y todo está en orden, nadie se quejó, ¿no? Entonces es bastante interesante el manejo discrecional, se puede decir, de la ley, ¿no? Claro, y quizá esa puede ser parte de la lucha que inicia el magisterio, una lucha legal en contra del decreto. Ya lo que se ha mencionado es que es muy probable que presenten un recurso de amparo en contra del decreto. Un recurso de amparo, de acuerdo a las leyes, aplica cuando hay una ley que te perjudica, ¿no? Entonces yo creo que los maestros, tratando de aplicar por ahí el artículo 14 constitucional, que nadie se le puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio tuyo, yo creo que están haciendo por ahí una operación para tratar de presentar un amparo y decir, no acatamos este decreto, porque este decreto nos afecta de manera retroactiva, ¿no? Cuando nosotros ya teníamos ganado un derecho, el derecho de los trabajadores. Entonces yo creo que por ahí va a ser un camino de la lucha de los maestros y maestras, la lucha legal por el reconocimiento de sus derechos, y siendo que este decreto, el decreto que se reformó, que crea el nuevo IEPO, les afecta en los derechos como trabajadores que ya habían logrado. Entonces yo creo que es parte de la lucha también. Esa afectación a un nivel, digamos, mucho más personal, mucho más emotivo, ¿Cómo lo vieron? ¿De qué manera recibió la noticia, el decretazo, el magisterio oaxaqueño? Yo creo que, bueno, en principio fue, yo diría que para algunos fue una sorpresa, para algunos no fue una sorpresa. Un movimiento con 35 años de lucha, yo creo que sus órganos de inteligencia, sus órganos pensantes, yo creo que esperaban que una reacción así, ¿no? Ya se hablaba de una reacción, de un golpe al IEPO, que iba a haber un golpe al IEPO de manera importante. Entonces lo que vimos es esto. Algunos les agarró por sorpresa, quizá por el tiempo, ¿no? O por el momento, ¿no? El timing, como se dice, el timing político en el que se ejecutó, ¿no? Estábamos de fiesta, ¿no? La Guelaguetza, habían celebrado la Guelaguetza popular y viene el decreto. Pero además fue fast track, ¿no? Se dice, los corrillos y los trascendidos es que a Gavino le dijeron, tienes 2 horas para aprobarlo, ¿no? Entonces lo aprueba y se publica el mismo lunes en el periódico oficial. Nunca se había visto tal tal premura, ¿no?, y aceleración de los tiempos para aprobar un decreto. Entonces, para algunos yo creo que los toma de sorpresa, ¿no? Los toma de sorpresa todavía sin saber reaccionar. Y para otros, yo creo que ya esperaban un golpe de esta naturaleza. Entonces, yo creo, confiaría en que este tipo de sectores que ya esperaban están a la vez procesando una posible respuesta frente a esta acción del Estado. Bueno, sí, bueno, finalmente son como algunas especulaciones, ¿no?, de lo que pudiera estar pasando, pero la realidad es que hacia afuera de esta gremial no hay una información concreta, también hay que decirlo, ¿no? Se rumora, trasciende que van a tomar el auditorio, que van a, bueno, lo de la marcha ya es un hecho, pero en concreto no han anunciado una movilización que en reacción, digamos, o sea, es una, bueno, la marcha del domingo, hasta donde entiendo, es una marcha por lo de Ayotzinapa, y el lunes sí, ahí sí hay una clara manifestación de protesta, de rechazo a este decreto. Sin embargo, hasta ahí no hay más información de qué va a hacer el magisterio, ¿no? También es como, considero que es importante para que también entre la población que no pertenece al magisterio, que no pertenecemos al magisterio, también haya como un poco de claridad, porque esta confusión, estos rumores de que si toman el lunes del cerro, ¿no?, también genera un cierto temor, ¿no? Además de los 9 helicópteros que todos los días pues sobrevuelan en la ciudad, ¿no? Los helicópteros, los policías federales, los camiones del ejército por la ciudad, y bueno, todo esto a final de cuentas también está creando un ambiente de tensión dentro de la ciudad. Entonces, sí es muy importante decir, hasta el momento no hay un anuncio claro ni de enfrentamiento del magisterio, no hay una acción como, hasta el momento digo, no se ha planeado como una estrategia fuerte. Las marchas, bueno, ya sabemos que siempre marchan, y esperemos que transcurra como una manifestación de protesta como la que han hecho normalmente, ¿no? Uno ve 80,000 efectivos militares de la Gendarmería, federales, 9 helicópteros. Más allá del decreto, más allá de la reestructuración taimada del YEPO y las implicaciones que puede tener para el gremio magisterial, ¿ustedes les parece que esta imagen de los 8,000 efectivos y los 9 helicópteros es la imagen de un país en guerra? Estamos en guerra. Más allá de la metáfora, más allá de los juegos de palabras, ¿podríamos pensar en eso con esta postal que nos da Oaxaca? Yo lo leería a la luz de los procesos de resistencia y dominación, ¿no? Hay un autor, un periodista norteamericano muy interesante, John Gimble, que dice que estos brotes de inconformidad que se han dado, por ejemplo, en Chiapas con los zapatistas en el 94, en Oaxaca en el 2006, estas revueltas que ha habido de manera recurrente en el país, es porque no termina el proceso de colonización, ¿no? Y entonces tenemos brotes de inconformidad, las organizaciones, los movimientos, la gente que no se deja, que está protestando. Yo vería que lo que estamos viendo en este país en la actualidad es eso, ¿no? Brotes de inconformidad que resisten a procesos de dominación y de imposición. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es, si no es un país en guerra, es un país en conflicto y en crisis permanente. Lo de Ayotzinapa, ¿no? Lo de Ayotzinapa es un claro ejemplo. Es la anulación de jóvenes pobres, de izquierda, de una normal muy emblemática, ¿no? Siempre contestataria. Lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es la aniquilación de este tipo de movimientos. Y lo que vemos aquí en Oaxaca es como esta imagen de un país en guerra contra brotes de inconformidad social o contra posibles brotes de inconformidad social. Me recuerdan las imágenes del 2006, ¿no? El 2006 todavía no se acaba, no se cierra ese ciclo del 2006, y yo creo que de alguna manera a eso responde la presencia, vamos a decir, militar, sin ser tremendista, sin exagerar, la presencia militar en Oaxaca de estas magnitudes. Y conste que no estamos en un estado caracterizado por la presencia del narco, ¿no? Hay, Ilan Cemo, por ejemplo, decía, hay tres tres estados en el país que son como estados de excepción para el gobierno. Son Tamaulipas, bueno, Tamaulipas es comprensible, el narco gobierna Tamaulipas. Guerrero, bueno, que es la mezcla de la inconformidad social y el narco, y Oaxaca. Tres estados de excepción que le preocupan al gobierno federal. Y aunado a eso, Michoacán, que ha pasado también todo el año pasado por una crisis, ¿no? Entonces, es entre un país en guerra, pero más bien un país en crisis y conflicto permanente. Una confrontación constante con el gobierno, digamos, también, ¿no? Efectivamente, o sea, uh-huh. Y aquí vemos que las organizaciones, que la gente no se deja, que la gente protesta, que cómo es que se va a implementar una reforma educativa a tabla rasa cuando tenemos un estado con niveles de pobreza, con comunidades indígenas, con hablantes de lengua indígena, con niños y niñas que no tienen las condiciones de infraestructura básica para estar en una escuela. Entonces no podemos pensar que se aplique una reforma educativa de esta manera, ¿no? En un estado como Oaxaca. Entonces la inconformidad es comprensible, la violencia no se justifica, pero se comprende que haya organizaciones que se radicalicen, por supuesto, y es parte del escenario que estamos viendo en Oaxaca. Eso, ¿de qué manera otros sectores, otros grupos en Oaxaca, además o aparte de los maestros, están resintiendo este decretazo, esta reestructuración institucional? ¿Cuál es la reacción del conjunto? Porque todos estamos padeciendo el sitio. Claro, yo creo que le pega de una manera al conjunto del movimiento social, porque de alguna forma la sección 22 era un paraguas, vamos a decir, coberturaba, como se dice, las acciones de muchas organizaciones, ¿no? El eje, la columna vertebral, se dijo en el 2006, la columna vertebral del movimiento social en Oaxaca es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la sección 22 en Oaxaca, es la columna vertebral. Incluso a nivel nacional es vanguardia, ¿no? O sea, se caracteriza por ser una gremial muy organizada, ¿no? Que hace movimientos estratégicos y tácticos y que puede poner en jaque al gobierno. Hace un momento tú lo decías, es el único que se la puede hacer de tos a los empresarios, a mexicanos primero, al gobierno federal, y se les puede poner del tú al tú. Por eso también lo quieren golpear, porque significa la agrupación de muchas organizaciones que trabajando unidos con la sección 22 lograban impactar de manera importante en este tipo de decisiones como las que ahora tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que le impacta, le golpea, pero ahorita todavía no estamos viendo la reacción de organizaciones, ¿no? No estamos viendo las organizaciones que se movilizan tradicionalmente en Oaxaca que estén saliendo. Bueno, sin embargo, sí hay como una inconformidad de muchas organizaciones, al menos 15 organizaciones, sobre este estado de sitio que mencionas, Arturo. O sea, recuerdan muy bien en la etapa del 2006, cuando la presencia militar también. Entonces, sí hay una expectativa, una inconformidad sobre la presencia militar en el estado, ¿no? Porque ellos han señalado que han habido violaciones a los derechos humanos cuando estos elementos están presentes, ¿no? Entonces sí vale la pena también decir, bueno, tal vez no están como imbrincados en el problema educativo en sí, pero sí están como al pendiente de lo que está generando, ¿no? De lo que está generando el ambiente social, el ambiente que se vive dentro de la ciudad, ¿no? Que es un ambiente de tensión, porque tú platicas con un médico, un taxista, alguien, un turista que viene a la Guelaguetza, y muchos dicen, bueno, ¿y ahora por qué, no? ¿Qué va? ¿Hay guerra? O sea, porque en otros países nunca se ha visto, bueno, por lo menos hasta donde yo conozco, los países que conozco, nunca he visto que, como decía Miguel Ángel, que un decreto se dé a través de la fuerza pública, ¿no? De la Fuerza Armada, o sea, de elementos policíacos. Entonces, pues es bastante interesante la postura, la expectativa o el estado de alerta, digamos, que tienen las por lo menos 15 organizaciones al respecto. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita, una expectativa, un estado de alerta, no hay una reacción contundente, vamos a decir, ni por parte del magisterio, ni por parte de otras organizaciones. Lo que tenemos es mucha inconformidad. Mucha inconformidad, y lo que yo creo que se va a esperar es, bueno, estamos ante un movimiento magisterial que ha sabido manejar los tiempos políticos, ¿no? Es un movimiento magisterial, como decía Luis Hernández Navarro el día de hoy en la jornada, que sabe cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo detenerse, ¿no? Incluso algunos otros periodistas que analizaban el actuar de la sección 22 decían que trabaja mucho en lógica de estrategias, como este juego de fútbol americano, que avanzan 10 yardas, se detienen, luego avanzan más y se detienen, ¿no? Así hasta lograr sus objetivos. Toda la experiencia de este movimiento magisterial, yo creo que está mandando hoy mensajes, ¿no? Y hoy yo creo que los mensajes es, en principio, no enfrentar a las fuerzas federales, ¿no? Porque en términos de presencia y en términos de aplicación de protocolos de seguridad para contener agresiones, para contener manifestaciones, pues ahí yo creo que están entrenados la gendarmería, ¿no? Entonces, uno, yo creo que es no enfrentar a la fuerza pública directamente, más bien actuar con más inteligencia para hacer acciones que manden mensajes a la sociedad. Yo creo que un primer mensaje que tiene que mandar la sección 22 a la sociedad es de reconciliación con unos sectores que también habían sido golpeados por estas manifestaciones, ¿no? Entonces tendrá que generar este mensaje, tendrá que obtener simpatía de un sector de la sociedad, llamar a organizaciones sociales y empezar a diseñar una estrategia para enfrentar esta embestida que apenas estamos viendo. Lo primero, estamos a una semana, apenas se ha instalado la Junta, el Consejo Consultivo del IEPO, y esto apenas empieza. Termina las vacaciones, viene el regreso a clases y los tiempos apenas van caminando, ¿no? Entonces, en ese momento estamos. Y habría que hablar, ¿no?, de esos agravios que la gente de a pie, la gente común y corriente, que no tiene una relación directa con el magisterio y que, sin embargo, le ha tocado la de malas y que está molesta. Y que si de pronto ahora le dices, oye, mira que ya soy bueno, de pronto no se va a creer. Pero vamos a platicar de eso regresando, si les parece. Vámonos con una rolita en este puente musical. A ver qué nos tiene preparado ahí el jefe Nebu. No le cambie. Seguimos aquí en Oaxaca Media. Esto es Radio Tlayuda, una estación hipertensa. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La Radio Tlayuda. La más sabrosa de la radio. Gracias por seguir con nosotros, gracias por no cambiarle. Estamos en Oaxaca Media, en una transmisión del viernes de Tlayuda. Seguimos en cabina con Rocío Flores y Miguel Ángel Vázquez, platicando sobre los últimos sucesos aquí en Oaxaca, este show cómico, mágico, musical que estamos viviendo, particularmente en esta ciudad de Oaxaca, post Guelaguetza, interguelaguetzas. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo imaginamos lo que puede ocurrir? Pues mira, Arturo, vamos a hacer la de pitonizos, ¿no? Para ver qué es, para poner la bola de cristal y ver qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar frente a todo esto. Hay que decir también, como decías, estamos en plena fiesta, ¿no? En Oaxaca estamos en fiesta, son al menos 2 semanas, ¿no? Hay presencia del turismo, están la celebración de los 2 lunes del cerro, estamos en pleno periodo vacacional, en las vacaciones de verano, y en medio de esto se da, o sea, esto viene como de alguna manera como a detener el desarrollo de este momento, que era una etapa en el estado de Oaxaca, que ha sido una etapa donde la gente pues sale, hay turismo que nos visita. Pero decía, yo recuerdo lo que escribió Hermann Bellinghausen en el 2007, decía: en Oaxaca la guelaguetza muerde. Y yo creo que es de alguna manera lo que estamos viendo, la guelaguetza muerde, ¿no? O sea, estos momentos de fiesta, a la vez también, como dice Octavio Paz, son momentos de caos, ¿no? Son momentos de trifulca en algunos casos, en las fiestas de los pueblos, muchas veces las fiestas terminan con a punta de golpes y de desencuentros, ¿no? Es parte de la fiesta, yo diría, para verlo también. Y también el origen de la fiesta, ¿no? Porque hay que recordar, si saben la historia de cómo surgió la guelaguetza. Un poquito. Bueno, a grandes rasgos, pues aparecer en 1932, después de un acontecimiento sísmico que, pues, partió la ciudad de alguna manera, derrumbó casas y demás. Mucha gente migró de la ciudad. Y bueno, como se estaban yendo, ¿no? La ciudad estaba quedando vacía, sin comercio, que es a lo que realmente se dedican, ¿no? Al turismo. Y bueno, hubo una organización ciudadana que llamó a la unificación, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a llamar a las otras regiones para que vengan, para que nos visiten, para que estemos unidos, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, ¿no? Invitaron a todas las regiones a participar, y fue esto, ¿no? Que trajeran sus productos, que trajeran lo que les pertenecía, lo que eran ellos, para que se mostraran todavía completos como estado, ¿no? Como Oaxaca. Y bueno, se reunían en esta rotonda de las Azucenas, que era su nombre original. Y ahí es donde mostraban todo lo que los pueblos tenían. No había aquí aún una selección de que si tú bailas bien o no bailas bien. Aquí bailaban como bailaban. Sí, no, o sea, no había tal, ¿no? Entonces se congregaban para mostrar todo esto, y bueno, surgió y bueno, se volvió a unificar como sociedad, ¿no? Y ahora vemos que también es la fiesta, también es un parteaguas, genera fiesta, pero genera controversia, genera conflicto. Y este es otro elemento que dices, Rocío, un terremoto, después de un terremoto. Uh-huh. Y hoy estamos ante una especie de terremoto, claro, social, con este parteaguas que de alguna manera viene a impactar en uno de los sindicatos y entes organizativos más fuertes y representativos del estado. Entonces, rápidamente, tres escenarios. Un primer escenario sería como el escenario más riesgoso, más peligroso, que los ánimos se desborden, ¿no? Que la movilización anunciada por el magisterio para el lunes termine en una confrontación con la policía, que eso nadie quisiera, pero recordémonos, viene el déjà vu del 2006, ¿no? Es decir, todo termina el 25 de noviembre con un enfrentamiento de manifestantes contra la Policía Federal y viene la represión que todos sabemos. Entonces, y que el siguiente año justo hubo un enfrentamiento en un lunes del cerro, en la celebración de la Guelaguetza, que se tuvo que suspender, no había pasado eso en Oaxaca. Entonces, bueno, este es un escenario riesgoso, esperemos que no pase, pero puede ser una confrontación que yo creo que de alguna manera el gobierno federal espera, ¿no? Para decir, ven, se los dije, son unos violentos y ahora sí nos la aplicamos porque la aplicamos. Entonces, un primer escenario de riesgo, ¿no? Ese escenario de riesgo sería favorable al Estado. Al Estado, al gobierno federal, sería contrario al movimiento. Yo me atrevo a decir que sea la derrota del movimiento, ¿no? Segundo escenario. Un escenario que podría ser un escenario más, digamos, más neutral, ¿no? En el que ahorita el magisterio reserve su fuerza, su capacidad de movilización para el regreso a clases, ¿no? Es decir, sería como el stand-by, un escenario de stand-by, ¿no? Ahorita se esperan y preparan fuerzas para el regreso. Este escenario lleva el tema del amparo que promoverá el magisterio contra el decreto. Y recuperarán fuerza, se reorganizará para hacer una respuesta, como dicen ellos, contundente para el regreso a clases, ¿no? Y que puede que no haya regreso, que se detengan para regresar a clases, que no se reinicien clases, ¿no? Ese es el segundo escenario, del stand-by, ¿no? Ese escenario yo creo que puede ser bien aprovechado por el magisterio, puede ser en beneficio para el magisterio, porque ahorita lo que quieren las fuerzas federales es una chispa que encienda la confrontación, ¿no? Ajá. Tercer escenario es un aplastamiento ya del movimiento, es decir, que esto que estamos viendo de la Policía Federal, sea para ejecutar órdenes de aprehensión, sea para descabezar al movimiento y sea para detener todo intento de movilización, ¿no? Este escenario yo creo que también es muy riesgoso, pero es de la aplicación de la fuerza total del Estado, deteniendo a líderes y que se cumplan las amenazas que se han hecho, ¿no? Es decir, que hay 30 o 150 órdenes de aprehensión. Este sería también un escenario muy delicado, muy riesgoso para no solo para el magisterio, sino en sí para todo el movimiento social en Oaxaca. Eso es lo que yo vería como parte de los escenarios. Seguramente hay más, pero yo lo ubicaría por ahí, ¿no? Rocío. Sí, bueno, también no hay hasta el momento, digamos, fuera de la marcha una postura, ¿no? Un anuncio del magisterio, pero a nivel individual yo creo los maestros ya están fijando sus posturas, ¿no? Esto que decía Miguel Ángel me llama mucho la atención de pues acabó el movimiento, si hay un enfrentamiento, ¿no? Entonces hay gente dentro de esta gremial, dentro de este sindicato, que sí está rechazando esta confrontación, esta posible confrontación, y con un espíritu pues más analítico, más crítico, ellos o ellas, estas personas comentan que también no hay que dejar de lado todos estos grupos que están dentro del sindicato y que llaman también a este tipo de movimientos un poco radicales, y que probablemente si los maestros retomaran el rumbo de este movimiento sería de una manera más pacífica, más consciente, que probablemente también sería a través de las aulas, ¿no? Esa es como la impresión que he retomado de algunas personas entrevistadas. Bien, pues seguimos entonces en un tenso stand-by. Vamos a ver cómo se resuelven las cosas o cómo caminan las cosas este fin de semana y la próxima semana. Se nos acabó el tiempo, se acabó el espacio de Oaxaca Media. Gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado. Muchas Rocío, gracias. Bienvenida. Gracias. A Radio Tlayuda. Gracias al jefe Nebu, ahí en el cuarto de máquinas. Un saludo al tiburón mágico que se encuentra ya en la estratosfera con nuestro satélite orbital, vigilando que esta señal llegue nítida hasta usted. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. No le cambie. Radio Tlayuda sigue, esto apenas está comenzando, estamos recién prendiendo el anafre en el viernes de Tlayuda. Tenemos mucho hoy, viene los caminos de la autonomía, mitos al aire, hijos de la tierra, el chiquero del caos y mucho más. No le cambie, siga con Radio Tlayuda. Buenas tardes. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz.